más que un simple hombre. Es cierto que Jesús de Nazaret podría haber conspirado con Judas y otros para hacer que se cumplieran algunas profecías. Sin embargo, la mayoría de las profecías estaban fuera del control de un simple hombre. Por ejemplo, eran requisitos primordiales que el Mesías naciera en Belén y del linaje de David. La fecha que se predijo respecto a su nacimiento, obviamente, era algo en lo que no podía influir ningún mortal. Debía nacer antes que fuera quitado el cetro de Judá, Génesis 49:10, mientras el templo estuviera en pie, Malaquías 3:1, mientras las crónicas genealógicas estuvieran disponibles para probar su linaje, 2 Samuel 7:12, Salmos 89 y otros. Y poco antes que el templo y Jerusalén fuesen destruidos, Daniel 9:26. Había un periodo limitado durante el cual tenía que venir el Mesías, y lo hizo. El apóstol Pablo, un ex rabino, lo expresó con mucha elocuencia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, es decir, de una virgen. Gálatas 4:4. Ahora es demasiado tarde para que el Mesías haga su primera aparición. Solo puede haber una segunda aparición, como lo declara la Biblia. Pero los judíos todavía esperan la primera aparición de aquel que considerarán como su Mesías, y que en realidad será el Anticristo. El cetro le fue quitado a Judá alrededor del año 7 DC, cuando los rabinos perdieron el derecho de imponer la pena de muerte. Este derecho era crucial en su religión, porque la muerte era la pena por ciertas ofensas religiosas. Cuando Pilato dijo a los rabinos que no quería tener nada que ver con Jesús y que ellos debían juzgarlo, respondieron: "A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie." Juan 18:31. El Mesías debía nacer antes que perdieran ese poder, y tenía que ser muerto después que lo perdieran, porque no debía morir apedreado, que era la forma de ejecución de los judíos, sino mediante la crucifixión romana. Es asombroso que su crucifixión se profetizara siglos antes de conocerse siquiera ese medio de ejecución. Horadaron mis manos y mis pies. Salmos 22:16. Obviamente, el Mesías tenía que nacer mientras existieran los registros genealógicos, o no se hubiera podido probar que era del linaje de David. Esos registros se perdieron con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 DC, un acontecimiento que profetizaron Daniel 9:26 y Cristo, Mateo 24:2. Desde entonces, ha sido demasiado tarde para que venga el Mesías, aunque la mayoría de los judíos todavía esperan su primer advenimiento. Los cristianos, por otra parte, esperan la segunda venida, predicha también por los profetas hebreos.